Estás escuchando la radio número uno de toda Latinoamérica que se dedica a la pasión por la música de videojuegos. Ahora puedes hacer tus pedidos en gamersonradio.com. No te muevas porque la buena música continúa.